calle, curso en un plan. Me pela la cabeza y no es normal. Siento en mi cuerpo que falta algo. Es un sentido tan intenso, pero mi mente no lo recuerda.